Charlie Cardona con el grupo Niche. ¡Qué belleza! Alex Sensation. miradas no se necesitan palabras, ¿eh? ¿Verdad? ¡Seguro! All right, ahí tenía una mezclita de salsita para la wifi. Cuando me pida la copia, ya sabe, Alex, las salsitas para la wifi, para que se la dedique a su wifi, a su novia, a su media naranja, a su medio limón, a la toxic, a la pegrilosa. Ok, vamos para la línea. Vamos a hablar con el pueblo, 1-800-315-9790, lunes 22 de abril. Si estás de cumpleaños conmigo, happy birthday. Muchas felicidades, muchas bendiciones, mucha salud. Que uno se busca el resto. Muchas gracias, déjame ver por aquí, Sensation. Gracias a toda la gente que me ha mandado, me ha escrito mensajes. Gracias, muchas gracias por sus mensajes, por texto. Estoy aquí tratando de responderle a todo el mundo en Instagram también. Muchísimas gracias a toda la gente que está ahí conmigo celebrando el cumpleaños. Muchas gracias, thank you so much, gracias. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Ok, vamos para la línea. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, buenas, tu nombre. Good afternoon. Hello, hello, hello, Alex, Alex. Dímelo, papi, tu nombre. ¿Qué más? ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Número uno, DJ! ¡Uno de los buenos! ¡Uno de los buenos! No, el único. Gracias por eso, hermanito. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Yo me llamo Jason, de Nova, Connecticut. Jason, ¿cómo está mi gente de Connecticut? Jason, happy Monday, man. Happy Monday, man. Aquí todo listo con el shot de tequila para tomarlo con usted, Alex. ¡Me conoce! Dale pues, hágale pues, hágale pues. Pero unito pues, unito. Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro. Pa' abajo. Y pa' adentro. Salud, hermano, salud. ¿A quién quieres saludar, papito? Dale con el saludo. Salud para mi esposa Laila, que la semana pasada nos damos 15 años casados. Beautiful. Y a mis hijos, Jason, Andrew, Matthew, Benítez. Y a su familia, a todos. Gracias, mi hermano. Cumpleaños todo. ¡Uy! Thank you, mi rey. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones para ti, para la wifi. Thank you for the support. Gracias por el apoyo a toda mi gente linda allá en Connecticut. Y te espero en this Saturday. Te espero el sábado, papi. Quédate en línea. Te tengo dos boletitos para que me acompañes este sábado ahí en el Prudential Center de Newark, New Jersey, en la mega mezcla del concierto. Ya sabes que quedan 5 días. Faltan 5 días. Para celebrar este sábado 27 de abril, te espero en el Prudential Center de Newark, New Jersey, con todos mis amigos en tarima. Eladio Carrión, Arcángel, Mike Towers, Wisin, Mora, Darell, Ryan Castro, Secreto, Alex Chenjajon y par de sorpresitas que les llevo este sábado a mi gente allá en la Mega Mezcla. Y después, el próximo sábado de arriba, el sábado 4 de mayo, Miami, en el Miami Bash Casella Center, antigua American Airlines Arena. Compra los boletitos, hurry up, ticketmaster.com y en la taquilla de los arenas. All right, ponme una más, una más, una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buena, buena, buena, buena. ¿Tu nombre? Hola, hola, Alex, it's Kelly. How are you, baby? I'm doing good, Kelly. How are you, baby? I'm good. Happy birthday. Thank you so much, baby. Thank you. Gracias por eso, mami. Gracias. Finally 21. Can you believe it, Kelly? I never thought. Casi que no. 21, mami, hoy. I know. I can't have tequila with you, but I'll have a glass of wine with you, baby. Un vinito. Okay. ¿Cómo te gusta? Do you like red wine, white wine? ¿Cómo te gusta? I like white. Pinot. White wine. ¿Pino qué? ¿Pino grillo? Yes. Very, very fine. Very good looking. I have a Santa Margarita. ¿Te gusta el Santa Margarita? Ay, sí, eso es mi favorito. I have a bottle with you, baby. You got it, baby. Right away. Coming right up. Bartender, Santa Margarita ahí. Abre la botella completa. Hoy es mi birthday. Hoy puedo. Vamos a gastar lo que no tengo. Kelly, ¿a quién quieres saludar, mami? Dale. Just to my husband, Henry. I love you. And like again, many happy birthdays to you, my love. Igualmente, mami, gracias por la sintonía. Thank you so much, I appreciate that. Kelly, where are you calling from, by the way? Western Florida. Mi gente de Western Florida. Quédate en línea, mi Kelly. Te quiero ver en el Miami Bash con Henry. Stay on the line, no te vayas. Preparándote la próxima mega mezcla. ¿Qué más quieres escuchar en este lunes de recuperación total? Tú me lo pides y yo te lo toco. I mean, yo te lo mezclo. Suena más bonito. Siempre orgánico. Fat free, colesterol free. Good for you. Coge 2 platos, repite. Ya regreso. Mete mano DJ Diego, Luis, mi body boy, Tiny T, Jesús Romero.